puedo cambiar ese amor. Ese amor con que Cristo me amó, yo no puedo cambiar ese Cristo, o si fuimos tú y yo.